Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Estamos en contacto con la provincia de San Luis porque allí se encuentra el responsable de esta columna llamada Un Mundo en Crisis. Fabián Arari, ¿cómo te va? Buenas tardes ya. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Estoy aquí en la boca del lobo. En la boca del lobo y de Rodríguez A, que es decir lo mismo, ¿no? Más o menos, exactamente. Bueno, Fabián, ¿qué nos traemos hoy? Hoy nos traemos adobe y paja. Adobe y paja. A ver, ¿de qué se trata? Adobe y paja es como se hacían las casas antiguamente, en la Pampa, y en realidad en todo el interior, hasta mediados del siglo XIX, las casas de los gauchos, de los peones de campo, de los agregados más precarios. Uh-huh. Eran casas que no resistían un temporal. Eran casas también, de alguna forma, que buscaban ser provisorias hasta que alguien pudiera acumular algo y reforzarla de otra forma. Uh-huh. Pero hablamos de adobe y paja porque es la forma en la cual se quiere blindar el Alberto. O Alberto, el Alberto está acá. El tío Alberto, digamos. Es la forma en la cual se está blindando. Lo que uno ve es que hay una voluntad de blindaje. Una voluntad de blindaje económico, una voluntad de blindaje político y una voluntad de blindaje incluso represivo. Vamos uno por uno y ver por qué este blindaje es más bien, por ahora, adobe y paja. Lo primero es el tema económico. Todos aparecen muy contentos con la negociación con el FMI. Primero el FMI le dio el aval a Fernández, aunque no emitió documento, simplemente las declaraciones de Cristalina Georgieva. Después Guzmán se reunió con Pompeo, está acordada ya casi una cita, por lo menos de palabra, con Trump en Washington. Trump incluso dijo, yo no puedo viajar porque estoy en campaña electoral, en las internas partidarias, pero me gustaría recibirte aquí, así que probablemente Alberto viaje a Washington. E incluso ya Guzmán empezó a tener algún contacto con los bonistas. El propio Fondo Monetario le dijo a los bonistas que alguna quita van a tener que hacer. Uh-huh. El Fondo Monetario no puede hacer quita por su famoso artículo cuarto, pero que lo que sí seguramente el Fondo Monetario le promete a Guzmán es que no le va a cobrar. Es decir, que en la Argentina puede no pagar. Incluso lo que dijo Guzmán es que Argentina pretende no pagar hasta el 2023. O sea, todo este primer mandato de Alberto, no pagar. Uh-huh. Porque recién en 2023 tendrían superávit fiscal. Y aparentemente se estaría negociando una quita del 35% a los bonistas, o sea, no al fondo. Bien. Ahora bien, el problema está en que en realidad Alberto no necesita ninguna quita. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que la Argentina puede pagar. No. Alberto quiere no pagar. Hoy en día Alberto necesita no pagar. Eso es lo que necesita. Por eso a Alberto le conviene mucho más negociar una postergación de los pagos que una quita. Uh-huh. Es decir, podría no conseguir ninguna quita, pero la postergación de los pagos, que es lo que empezó a acordar con el Fondo Monetario. Y ahora vamos a ver por qué esto le empezó a acordar. En principio, todo el mundo está de acuerdo, pero hay cosas que van más allá de lo que todo el mundo esté de acuerdo o diga estar de acuerdo. Vamos a la situación muy, muy, muy clara, una situación fiscal que pocos han advertido. El gobierno reperfiló un pago en bono en pesos de 95 mil millones de pesos. Se supone que el pago en pesos es el pago más fácil de negociar, es el pago más fácil de hacer porque se le puede dar a la maquinita. Esos pagos reperfiló. Y lo reperfiló porque, como bien dijo Miguel Pelle, emitir la plata no está y darle a la maquinita por esos 95.000 pesos que hubieran generado un descalabro. Ahora, 95.000 pesos, 95.000 millones de pesos es un vuelto. Si eso genera un descalabro inflacionario, estamos al borde de la muerte. Ahora bien, defaultearon esos 95.000 millones de pesos. Vamos a ponerle 95, para que la gente entienda mejor. Sí. Defaultearon 95. De acá a junio vencen 850. Y para abril vencen 400. Estamos hablando siempre de 1.000 millones de pesos. Sí, sí. No sé si eso hace una idea de la situación en la que está el Estado argentino. Si defaultió por 95, en abril le vencen 400 y a junio le vencen 850. Es decir, estamos yendo a un precipicio. Por lo tanto, lo que está diciendo básicamente Alberto Fernández es que el Estado está quebrado. Pero eso no es todo. Vamos a suponer que Alberto consiga no pagar nada de acá al 2023 al FMI y consiga la quita del 35% de los bonistas. Ya tendríamos problemas, porque no puede pagar 95 mil millones de pesos. Estamos en un problema. Pero supongamos que los bonistas, yo lo que voy a decir, tampoco le pidan el reembolso ya. Le den 2 años de gracia. Los bonistas. Es muy difícil. Pero supongamos que los bonistas se lo dan. ¿El gobierno de Alberto está salvado? ¿Tenemos una bonanza? Para nada. Voy a explicar por qué. Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares, que es el préstamo más grande que ha dado el Fondo Monetario, porque Macri no podía cubrir la economía argentina no podía cubrir su déficit como economía. Macri le siguió sacando plata al ANSES y al Banco Central, sobre todo el ANSES. Es decir, Macri no pagaba y sin embargo tuvo que pedir esta friolera de 57 mil millones de dólares y llevar la deuda al 91% del PBI sin pagar, en términos netos. Vimos la vez pasada que Macri en términos netos recibió una cantidad de dinero impresionante. Y sin embargo, no pagó, y en términos netos no pagó, sino que recibió y tuvo que seguir pidiendo. No le alcanzó. Pero además de que no pagó, tuvo que seguir pidiendo, eso no le impidió entrar en crisis. Eso no le impidió que el Estado esté quebrado. Y eso no le impidió la inflación del 50% y el retraso de todos los salarios. Es decir, la bomba que tiene ahora Fernández. Por lo tanto, cuando digo esto es adobe y paja, es Fernández, aún no pagando, tiene un problema más grande que el de Macri. Porque si Alberto no paga, Alberto lo que va a negociar es no pagar, no recibir. Y lo que Alberto necesita no es solamente no pagar, sino recibir. Claro, porque ¿cómo va a generar dinero? Este es el problema. Por eso digo, por ahora eso es adobo y paja. Uh-huh. Porque aún no pagando está peor que Macri. Sin pagar está peor que Macri. Entonces, ¿cómo avanza, avanza Fernández? Jubilaciones, ya vimos en la reforma del régimen jubilatorio. Salarios. Vimos la paritaria docente, un desastre, 23 mil pesos cargo testigo. Sí. Y vamos viendo el intento de congelar, tratar de patear las paritarias e ir hacia eliminar la cláusula gatillo e ir hacia montos fijos. Y obviamente. Montos fijos que obviamente están por debajo de la inflación. Hay un paso más. Vimos la reforma, la llamada reforma judicial que apareció ayer, que se votó en diputados, con la idea de eliminar ciertas jubilaciones de privilegio a jueces, secretarios, todo lo que se llama, digamos, el sector, la élite del sistema judicial. Con este punto, la Corte Suprema no entra, o sea, los ministros de la Corte Suprema siguen teniendo sus privilegios, pero además aparece la puerta de entrada para eliminar todos los regímenes especiales. Estamos hablando de docentes universitarios, trabajadores de luz y fuerza, y docentes en general, fracciones que han luchado y han conseguido que se les reconozca el 82% y que el Estado lo tiene como régimen especial, como si fueran unos privilegiados. Sí, sí, sí. Que ya se trató de votar en diciembre. Lo más probable es que esta cuestión con los jueces que no son los de la Corte Suprema sea la puerta de entrada. Además le sacaron chirolas, entonces hay que decirlo, lo que le han sacado son chirolas. Es la puerta de entrada para ir por esos regímenes especiales. Entonces hay un blindaje de ese tipo económico que no le va a alcanzar, esa es otra cuestión. Está haciendo todo esto, pero no le va a alcanzar, porque el tamaño del ajuste es mucho mayor. Se calcula que, digamos, tiene que hacer un ajuste, por lo menos, digamos, tendría que hacer un 3-4% del PBI, cual es un montón. Y en lo que más gasta el Estado, con eso el tema de las jubilaciones, es en jubilaciones. Las jubilaciones es el gran grueso del aparato del Estado. Y en realidad tiene que ver un poco con la evolución de la clase obrera. Algún día vamos a tratar el sistema provisional, es una clase obrera. Cada vez hay menos ocupados en blanco y cada vez hay más expectativa de vida. Entonces, eso hace que efectivamente el sistema, en términos capitalistas, aparezca colapsado. Lo cual, incluso, sería bastante sencillo de solucionar si pusieran a todo el mundo en blanco, por ejemplo, sería un gran avance. Sí, algo que aparece como muy lejano, ¿no? Exactamente. Si el Estado, a la burguesía le conviene, el trabajo en negro, el 40% de la mano de obra en Argentina es negra, está en negro, por lo tanto, tenemos este problema. Es un tema que podríamos tratar en otro momento. Bien, vos fijate. Estábamos hablando de este blinder. Está bien, pero fíjate hablando de esto, ¿no? Fabián, vos decías de las sumas fijas recién, que estaba ya otorgando el gobierno, incluso a los docentes. Y estamos hablando de sumas no remunerativas. Es decir, los gremialistas aceptan este aumento en negro. Exactamente. Ahí estamos en la cuestión de por qué se dice que el PRO no puede gobernar. Se cortó. Bueno, hasta aquí la columna. ¿Retomamos el contacto? Ah, sí. Bien, Fabián, te escuchamos. A ver, vamos a guardar un poco si podemos restablecer el contacto. Bueno, ahora sí, se enojaron las telefónicas, Fabián. Se enojó el Alberto, parece. Bueno, para culminar entonces, Fabián. Decíamos entonces, hay un blindaje de tipo fiscal, hay un blindaje económico, hay un blindaje de tipo represivo, es decir, acabamos de asistir a la represión en Cresta Roja, a otra represión en Chaco, esta conciliación con los militares que aparece con la vuelta de página y el tema de las, digamos, de los actos, de las inconductas. Después pide disculpas, pero es evidente que esa disculpa no sirve para nada, porque básicamente aparece esta idea, este proyecto de meter a los militares en la represión interna, muy pedido, digamos, en general por los intendentes. Es decir, hay un blindaje de tipo, de varios tipos, pero hay un blindaje específico que también hay que tener en cuenta, que es el blindaje político. Habíamos visto el conflicto que hay entre Alberto y Cristina. ¿Sí? El problema es este. Alberto necesita armar una estructura propia. Y por lo tanto, eso implica, primero, armar el llamado grupo de los 29 senadores, son 29 que responden a él, y hay una especie de conflicto con Cristina, pero además su propio movimiento político y su propia justicia. Y esto es importante, porque la reforma judicial que va a entrar, se supone, dicen que va a entrar el lunes, de cual se sabe muy poco, entró en conflicto con justicia legítima. Se supone que justicia legítima iba a avalar la reforma judicial y que se pongan todos jueces para que ni Cristina, ni De Vido, ni todos los que van a venir más adelante vayan presos. Pero resulta que el Arrigo, que es la representante de justicia legítima, salió a cuestionar, a Alberto. Y es evidente que lo que Alberto está tratando de hacer es armar sus propios jueces. Armar sus su propia base judicial, su propia base política, su propia judicial. Y hay algo que me parece que poco se ha tomado en cuenta. Se ha tomado en cuenta bastante poco, y es un conflicto muy menor. Dos agrupaciones, una se ha roto una agrupación kirchnerista en La Plata, estudiantil, en La Plata, y se han agarrado las trompadas. Sí, en la carrera de periodismo, precisamente. Exactamente. Esto podría parecer una cuestión muy menor de chicos que se pelean por un cartel. Pero en realidad, esto es el inicio. Y en realidad, esto, si llegó a ese nivel, es porque algo está pasando en otros niveles. Una agrupación que se llama la Rodolfo Walsh, que es una agrupación muy kirchnerista, sí, se dividió en otra que se llama la Rodolfo Walsh Nueva Generación. Y esa nueva generación, esa nueva agrupación, Nueva Generación, lo que dice es que hay que ser más amplios y no hay que ser tan sectarios en el sentido del cristinismo. Es decir, son albertistas. Es decir, tenemos la primera agrupación estudiantil albertista. Ahora, para que empiece habiendo una agrupación estudiantil albertista, es porque, evidentemente, ahí en la provincia de Buenos Aires, y tal vez en otros niveles, ya están pergeñando la idea de armar un movimiento propio. Ajá. ¿Cuál es la vida de ese movimiento? Va a depender de la propia evolución de todo esto que hablamos antes. Es decir, el gobierno entra en un default, entra en una hiperinflación, y bueno, olvídate del movimiento propio, lo más probable es que, como dijimos antes, en medio de una crisis espectacular, Alberto tenga que renunciar, y ahí aparezca Cristina y se acabó el albertismo. Claro. Ahora yo me pregunto, Fabián, discúlpame, ¿no? Digo, ¿es tanta la inocencia de Cristina Fernández de no saber todo esto que podía suceder? Yo no creo que sea así, ¿no? Por eso eligió Alberto. Yo creo que por eso eligió Alberto. Ajá. Ella sabía que iba a recibir una bomba y que esa bomba podía estallar. Ajá. Y que si estallaba, ella era la indicada. Claro. El problema aquí es qué pasa si la bomba no estalla. ¿Qué pasa si Alberto, ese blindaje, esa casucha de adobe y paja que se está armando, se transforma en una casa de ladrillos? Claro. Así, indudable, sí. Si eso se cae abajo, la izquierda, en general, tenemos que estar muy preparados para intervenir. Porque va a ser una oportunidad. Va a ser una desgracia, pero va a ser una oportunidad. Uh-huh. Va a haber que intervenir. Si Alberto pasa esa prueba, va a estar 4 años todo el tiempo en la mira. Porque el riesgo al descalabro va a ser permanente, por lo menos hasta que la situación mundial no cambie, hasta que la soja no crezca o hasta que Vaca Muerta no aparezca de golpe. Ahora bien, él va a estar en la mira por la fragilidad de la economía argentina y la fragilidad fiscal, y también va a estar en la mira por el ataque del movimiento cristinista. Entonces seguramente vamos a asistir a eso que yo dije la vez pasada, que es a una división muy otra división más del peronismo, y que va a implicar división de gobernadores, intendentes y todo lo que ya sabemos. Claro. Por eso, en realidad, el escenario, digamos, más, si uno quiere, el escenario, digamos, en el cual más desgraciado, pero a la vez va a ser un escenario que va a haber que intervenir, es si Alberto se le cae en la casa, en la doble paja. Pero un escenario interesante para ver políticamente es qué pasa si Alberto pasa, si Alberto sobrevive esta tormenta. Bueno, indudablemente, con estos blindajes que nos decís, Fabián, económico, fiscal, represivo y político, vamos a tener nosotros también que blindarnos para poder soportar todo esto. Sí, hay una sola cosa que quería decir, Gustavo, y es esto que la izquierda dice que Alberto ajusta porque se lo pide el FMI. Y eso no es así. Si Alberto consigue quitas, el ajuste lo tiene que hacer porque la economía, porque el capitalismo argentino requiere de un ajuste, no porque se lo pide el FMI. Sí, está claro. El punto acá es el contrario. El FMI le está diciendo, no me pagues. Ya tiene que hacer un ajuste igual, porque lo que está en juego son las ganancias del capital. Decir que el ajuste lo pide el FMI es exculpar y de alguna forma establecer algún tipo de alianza con los empresarios locales. Claro, sí, desviar un poco el foco de atención, ¿no? El verdadero foco de atención, me parece. Tan común esto en la izquierda electoralera. Y no entender quién es Alberto y qué es el peronismo. Sí, o entenderlo y hacerse el bobo, ¿no? También. También. Fabián, también. Te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna. Un gran abrazo, Gustavo. Saludos al Alberto allí en San Luis, ¿eh? No creo que me salude. Chao, Fabián, gracias. Chao, chao. Fabián Harary, Un Mundo en Crisis.